Estoy más borracho que sobaco de rana. Ya me he bebido a todo el mundo. Ahora me toca beberme a yo mismo. Como estoy decidido a quitarme la vida, ahí dejo el testamento pa' que nadie pelee. Ay, mamá. La marranita mona la matan pa' la fiesta el día que yo me largue de este mundo cruel. Pa' la más traicionera de tuitas mis amantes, por ser la más tragona le dejo el burro gris. Pa' que encuentre un consuelo cuando se sienta sola y cada que lo enjalme que se acuerde de mí. Que cuando yo me muera entierren aguardiente y un par de dados cargados adentro del carriel. Y que la cabecera que sea mi tiple viejo, por si San Pedro trova, agárrame con él. Cuando saquen mis restos, aprovechen mis huesos y estiren en la horqueta el blanqueado a mi mujer. Con la cuenca trasera hagan una totuma pa' que tomen agüita si no hay más que comer. ¡Ay! Y a tuito el que le deba que no se preocupe, que yo le dejo un cheque firmado por detrás. ¡Ay! Y si no se lo pagan que pongan el denuncio, que yo pago el canazo allá en la eternidad.